a visitor. He was a visitor. He was a visitor. Conexiones sonoras. Nuestra primera canción nos llevó a Argentina, donde el pianista y productor Fer Isela, en compañía del mítico pianista Juan Carlos Mono Fontana, interpretaron una versión híbrida entre el folclore, el jazz y el rock experimental de la canción Vidala para mi sombra, perteneciente al compositor argentino de la región de Salta, Julio Santos Espinosa. En algunos versos, la canción se pregunta por el lugar donde quedará nuestra sombra una vez muramos. Esa pregunta quizá tendríamos que hacerla en aquel lugar oscuro, en aquella glacial comarca donde se desarrolla el poema La gran miseria humana, del poeta colombiano del siglo XIX, Gabriel Escorcia Gravini. Su reflexión sobre la belleza y el destino humano, una vez morimos, será magistralmente musicalizados en los años 70 por el músico sucrense Lisandro Mesa. La canción, gracias al mágico poema, se convertiría en uno de los grandes clásicos de este acordeonero y cantor. Vamos entonces con la canción La miseria humana de Lisandro Mesa. Y retos saben el sauco. Yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día, pues más que no merecía, porque no era así tan bella como la primera estrella del oriente, el tulipán, donde las auroras dan el rocío que se deslíe. Y el que de mí se ríe, del mañana se reirá. Aquí está la gran verdad, que sobre el orgullo pesa. Aquí la gentil belleza es igual a la fealdad. Dijo al verme correr, aquí tienes que volver y calavera serás. Escorcia Gravini, autor del poema La gran miseria humana, que acabamos de escuchar en la voz de Lisandro Mesa, estuvo gran parte de su vida recluido en un cuarto a causa de la lepra. En la oscuridad de su estudio se dedicó a la escritura y la autodidaxia. Su vida reclusiva a causa de la enfermedad nos lleva también a recordar la música de otro compositor colombiano, Luis Antonio Calvo. Entre 1916 y su fallecimiento en 1942, el músico residió en Agua de Dios, Cundinamarca, donde tradicionalmente eran puestos en aislamiento quienes sufrían del mal. En esta población, que contaba con gobierno autónomo e incluso con moneda propia, vivió junto a su familia y pudo componer la mayor parte de su obra. Escucharemos a continuación su intermezzo número 3. Thank you. conexiones sonoras. Acabamos de escuchar dos obras que comparten el mismo nombre, Intermezzo o Interludio, la primera del compositor colombiano Luis Antonio Calvo y la segunda de los compositores franceses Pierre Schaeffer y Pierre Henry. La obra de estos últimos hace parte de la Sinfonía para un hombre solo, descrita en palabras de Schaeffer como una ópera para gente ciega, un performance sin argumento, un poema hecho de ruidos, una explosión de texto sonoro o musical. A continuación, escucharemos otra obra musical para un hombre solo. Esta, a diferencia de la anterior, no está hecha de ruidos, sino quizás de palabras más sencillas. Se trata de la canción Lonely de la banda bogotana Planes. Fácil ya. Y como en las conexiones sonoras no somos sexistas, hablaremos ahora de la soledad femenina. Si escuchamos dos obras sobre hombres solos, la primera a cargo del dúo entre Pierre Schaeffer y Pierre Henry y la segunda a cargo de la banda bogotana Planes, esta tercera que escucharemos a continuación se titula Lonely Woman y hace parte del revolucionario álbum The Shape of Jazz to Come del saxofonista Ornette Coleman, lanzado en 1959. Thank you. visitor. He was a visitor. He was a visitor. Ornette Coleman, quien a diferencia de otros músicos de jazz no hizo demasiadas apariciones en discos diferentes a los de sus propios proyectos, es recordado por algunas pocas colaboraciones, entre ellas las que realizó junto a artistas como Jerry Garcia de The Grateful Dead, Pat Metheny o La Plastic Ono Band. Este último grupo, formado por John Lennon y Yoko Ono, agruparía constantemente colaboraciones de diferentes músicos tan importantes como Eric Clapton o Keith Moon, para realizar diferentes experimentos sonoros, relacionados con el ruido y la improvisación colectiva. De la banda escucharemos la canción Why. We'll be right back. visitor. He was a visitor. He was a visitor. La última reunión de la Plastic Ono Band tuvo lugar en 2010. Al lado de algunos miembros originales de la banda, se encontraron artistas tan disímiles como Lady Gaga, Bette Midler, Scissor Sisters y Thurston Moore, el guitarrista y líder de la mítica banda de rock experimental Sonic Youth. En adición a su trabajo junto al grupo, Moore ha lanzado también trabajos en distintos formatos. Uno de ellos es la música para guitarra de 12 cuerdas, sola. Nos despediremos de estas conexiones sonoras con su canción Lord Chesterfield, del álbum 12 String Meditations for Jack Rose. Asimismo, escucharemos la canción que hemos tenido a lo largo del programa como cortinilla, She Was a Visitor, de Minimal Man. Queremos agradecer a Hernán González por ayudarnos a hacer posible este programa con sus tips sobre software de audio. Soy Andrés Gualdrón y nos vemos en las próximas conexiones sonoras. Conexiones sonoras. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor.